Hola, buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, acá. Bueno, queriendo conocer un poco cómo están trabajando en el hospital en este marco de pandemia, además. Bien, estamos tratando de hacer la promoción de sangre, gracias a ustedes por el espacio, obviamente. A través de las redes sociales, por suerte, está teniendo un efecto súper positivo, porque en estos momentos, imagínate que a nivel país, a nivel mundial, obviamente, la donación de sangre bajó un 80%, ¿sí?, de lo que ya era la donación voluntaria. Y es un poquito complicado porque todas las patologías restantes, a pesar de esta pandemia, siguen estando, obviamente, no desaparecieron. Así que es necesario la ayuda y la colaboración de todos los donantes voluntarios, o por primera vez, obviamente, que se puedan acercar al servicio o cualquier institución cercana a su domicilio, ¿no? En general, cuando en tiempos de no pandemia, solemos acompañar y conocer las campañas que invitan a la donación de sangre en el verano, sobre todo, que mucha gente se va de vacaciones, descansa, y como la donación siempre es voluntaria, suele bajar justamente la cantidad de donantes. Pero decías que ahora, desde que inició la pandemia, me sorprendió el número, el 80% de donantes bajó. Sí. O sea, no está yendo seguramente por miedo ante la situación de aislamiento, ¿no? Exactamente. Quiero comentarte que desde cualquier institución, tanto el servicio de hemoterapia del Hospital Mercante, nosotros estamos teniendo en cuenta todas las normas, ¿sí?, específicas del Ministerio de Salud. Estamos dándole el espacio necesario a todos los donantes, ¿sí?, la distancia social, mantenemos la estructura del servicio está equipada en este momento para que se cumpla esto. Le damos el lugar al donante para que se pueda lavar las manos o higienizarse con alcohol, obviamente. Nosotros tenemos equipos de protección personal para que se sientan seguros, así que si tienen alguna consulta o duda, no duden en llamarnos por teléfono al hospital o comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los días en los que se puede acercar a donar voluntariamente, o cuáles son los pasos? ¿Hay que comunicarse previamente? Lo ideal es que se comuniquen con nosotros, sí, a través de las redes sociales o por teléfono, para que nosotros podamos otorgarle el permiso de circulación, ¿sí?, y no tenga ningún inconveniente a la ida y a la vuelta de sus casas. Estamos atendiendo lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana. Tienen que asistir al servicio con documento, ¿sí?, y no hace falta que vayan en ayunas. Pueden desayunar mate, té, café. Lo que le pedimos, por favor, a los donantes es que no desayunen ni lácteos ni grasas, ¿sí?, porque eso interfiere a la hora de realizarle los estudios a la unidad. ¿Cuánto tiempo tarda entrar y salir del hospital para ir a hacer una donación voluntaria de sangre? Más o menos entre 30 minutos, 20-30 minutos, porque primero tenemos que hacer la admisión, hacemos un control clínico donde les tomamos la temperatura, ¿sí? Antes, igualmente, antes de ingresar al hospital, los chicos de recepción les está tomando la temperatura a cada paciente que entra o cada donante. Nosotros volvemos a corroborar la temperatura, hacemos y medimos la tensión arterial, ¿sí? Hacemos un par de preguntitas y después pasan a la entrevista médica, que esa se encarga la doctora, la jefa del servicio. ¿Cuánto? Y después la extracción, sí, más o menos, perdón, sí, la extracción más o menos es entre 5 y 10 minutitos. Bien. Desde que relanzaron esta campaña invitando a donar voluntariamente sangre, bueno, ¿cuántos han respondido? ¿Cómo viene siendo esta, sí, última semana? La verdad es que estamos muy contentos porque esta semana mejoró bastante a lo que venía siendo la atención a los donantes. Obviamente que hay días en los que vienen más, hay días en los que vienen menos donantes, pero estamos muy agradecidos porque notamos que hay un compromiso, hay dudas, se responde mucho a través de las redes sociales, así que estamos contentos como equipo de hemoterapia de poder brindarles atención a ellos. Que obviamente, sí, sin los donantes no podemos trabajar, por supuesto. ¿Este servicio funciona todo el año? O sea, si uno quiere formar parte de él, de ser donante periódico voluntario de sangre, ¿el servicio de hemoterapia lo está abierto todo el año en el Hospital Mercante? Por supuesto. En hemoterapia eso es lo que apuntamos, ¿no? Al donante habitual y voluntario, ¿sí? Que es lo que más apuntamos en esto, porque obviamente es una actitud altruista, ¿sí? Y de manera, nosotros lo que buscamos es cuidar al receptor de esa sangre, ¿sí? Así, pero sí se pueden acercar, perdón, se pueden acercar durante todo el año y hay varios donantes que vienen al servicio, les estamos eternamente agradecidos, que vienen 3-4 veces al año y unos genios, la verdad. Les mando un saludo si me están escuchando. Lo recomendable es 2 o 3 veces al año en general, ¿no? Los hombres pueden donar cada 2 meses, uh-huh. ¿sí? 8 semanas, y las mujeres tenemos que esperar un poquito más, cada 3 meses, ¿sí? Ese es el periodo que hay que esperar de donación en donación. Bien. Bueno, y hace algunas horas compartían una gran noticia también para el Hospital Público Provincial de José C. Paz al respecto de que, además de la donación de sangre, estuvieron haciendo también el primer tratamiento con plasma en el hospital. Sí, exactamente. Este fin de semana transfundimos una paciente, ¿sí? En estos días también estuvimos tratando de conseguir el plasma convaleciente para otros 2 pacientes más. Es un hospital público, obviamente, todo esto es un ensayo, es un protocolo de investigación experimental y vamos aprendiendo sobre la marcha, obviamente, vamos trabajando con los protocolos que nos mandan el Ministerio de Salud y el Instituto de Hemoterapia de La Plata. Es el primer caso que se da de transfusión de plasma y en general estos tratamientos vienen, digo, con todos los recaudos, es una situación experimental, pero en general vienen siendo bastante esperanzadores al respecto de que más del 80% de quienes reciben este tipo de tratamiento y están en una situación de severa a grave van evolucionando favorablemente. Es lo que estamos notando, sí, a nivel nacional, obviamente, porque no es en el único lugar donde realizamos los tratamientos. Sí, lo que tenemos que revisar es la eficacia a largo plazo también de este tratamiento. Es por eso que está todo protocolizado y queremos transmitir que esto es un tratamiento experimental, parte de un ensayo clínico, que en otras enfermedades hubo una buena respuesta y por ahora viene siendo una buena respuesta en este. Bien. Bueno, Micaela, recordanos nuevamente días y horarios para acercarnos a donar voluntariamente sangre al Hospital Mercante. Nosotros trabajamos lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana, sí, tomamos los documentos de los donantes y más o menos son media horita más que les robamos un ratito de su tiempo, nada más. Y así están ayudando a 3 personas, obviamente, ¿no? Bien. Ahí nos quedamos con esta información y la vamos recordando y repasando aquí también en el programa y quedamos a disposición para seguir dialogando de cómo trabajan allí en el Hospital del Mercante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron y quiero recordarles a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, ¿sí? Hemoterapia Mercante es nuestro Facebook o llamándonos telefónicamente al hospital. Perfecto. ¿El número? 02320-440030. Interno 137. Ahí está, perfecta toda la información. Micaela, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un saludito.